De ahí yo me fui para San José, hice una recorrida que me bajoneó mucho porque pensé que podría encontrar algún vecino de cuando yo era camionero. Yo sacaba la leche de la zona Rincón del Pino, Arasatí, a la ruta 1 y de ahí a Conaprole. 5 años estuve en eso. Pero ¿qué voy a encontrar, hombre? Está muy desarrollada la zona, pero ninguno de mis amigos que eran los hijos de esa gente que plantaba trigo, papa, alpiste, bueno, hay para hablar mucho, bueno, no queda ninguno. Esto es de los 90, pero es más raro que Perro Verde. Está en un disco compilado de varios temas. Saturn V. Acá del otro lado de la cañada, los zorros tomamos vino tinto abocado Catani, una vieja bodega salteña, algo espectacular. Empalme FM, buena música desde los palmares, se habla por el tiempo, aquí suma el hombre, MF en la mierda. He's home, Captain, abandoné. Mais il ne songe jamais. Chapitos. Atento, ingeniero, pinche mecha, mata, pitos. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros, malgré lui, qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire. Et l'espoir fleurit à tous ces héros, malgré eux. Pas, mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. Breve pasaje por Le France. Soprano. Nuestros héroes cotidianos. J'avais tellement besoin de voir mon héros et de lui dire merci. Ardito, ingeniero eléctrico Daniel Fachapitos. Atento, ingeniero pinche mecha pata pintos. Не поздал каждый вечный, вечный полей, и вот мне сотни страшно флина, огненные миолей, и вот мне. Con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. In palmi. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di permanente. di Pechino, erano giorni di maggio, tra noi si scherzava a raccogliere ortiche. Finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un centro di gravità. Pusimos la bota a lo mejor de la Italia, Franco Battiato. Dale un poquitito de brillo. Ahí. Yo quiero verte bailar. Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Io quiero verte danzar como derviche tourneur que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. En Palme FM. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Tirana transmite la radio música, Tirana transmite balcánica, música mientras balcánica. Bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. Bailarines búlgaros descalzos sobre brasas. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de siete octavas. Siete octavas. La clave de ritos tribales, de los hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la baja padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila viejos valses vieneses. FM, buena música de los palmares. Mi vida a oscuras, yo conmigo. Tú sonríes al estilo árabe. Me gusta. Miami Beach Italia, de niños con juguetes cruzando el universo. Chant, son, ego, son free, salve, santo, son. Chant, son, ego, son free, salve, santo, son. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? Cuando estoy fuera de mí, ¿de dónde vengo? Dime dónde voy. Chant, son, ego, son, free, salve, santo, son. Chant, son, ego, son, free, salve, santo, son. Que no está lejos del África, tierra extranjera, y canto para la EMI, y canto para la EMI. Central Park, mi vida oscuras, ich bin klein. El pueblo cantaba alrededor del fuego en el campo. Yo recuerdo un sonido prehistórico. Era en el tiempo de los dinosaurios. Oh, nine. Chant, son, ego, son, tree, self, centered, son. Chant, son, ego, son, tree, self, centered, son. Soy yo, ¿dónde estoy? Cuando estoy fuera de mí. De Franco Battiato, dime dónde voy. Chant, son, ego, son, free, salve, santo, son. Chant, son, ego, son, free, salve, santo, son. Me dice, estoy tan solo y ella tan lejos. Cuando la veas, dile que la quiero, dile que la quiero. What will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Her hair is hollow and gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold, she's got Betty Davis. New York snow. Compañeros de tantos años, se lo digo con calma, con absoluta tranquilidad. Now

FM, buena música. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Across the sky, I wear Palme FM, buena música desde los Palmares. Empalme. Well, it started out

se prolongó un poco la emisión del Empalme, che. Mandarle saludo a todos los amigos del Riel. Está siguiendo el amigo Parentín en la emisión del Empalme, primera del 2025. Le vamos a tener que buscar un tema del Trenche. Pasamos la medianoche de este ya 2. Bueno, pasamos la medianoche del 1 de 2025, estamos en el 2. Se alargó un poco la emisión, Cesariz, para los amigos de el Museo Midland que están atentamente esperando desde hace 4 años la música del tren. Gladys Knight and the Pips. Midnight Train. L.A. proved too much for the man. Too much for the man. He couldn't make it. So he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back. Cumplido con la gente del Museo Midland de Paysandú con esta tremenda canción de Gladys Knight. Último tren o tren de medianoche a Georgia. Se trae gratos recuadros al Tararira. Me supo andar por esos parajes de paseo. Pasamos la medianoche y tenemos que hacer una pausa musical para enfriar nuestros transistores, dijo Daniel Benítez, a quien le vamos a dedicar este tremendo tema de Trump. Trump, love is all around. Empalme FM. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Cambalache del Silvio. You're the girl that I worship. You're the one that hugs my chest, turns me on when I feel blue, doing things you don't usually do. You can cry. You can cry if you want. Say goodbye if you want. You can cry. You can cry if you want. But you're the one. You're the one for me. We love the simple things in life. A country walk, a summer night. We carved a message on a tree. I love you and you love me. You can cry. You can cry if you want. Say goodbye. Say goodbye if you want. You can cry. You can cry if you want. But you're the one. Yeah, you're the one for me. Si sigue, yeah si sigue. Todo el sonido eléctrico del Empam Radio Roque. desde el cerro el Boquerón de Villa Elisa. Transmite en la frecuencia de los 1880 kilowatts radio LM PAM Radio Roque. Emisora en planta ingeniero José Carlos Urip de Villa Vicencio. Atención, porque vamos a cerrar esta emisión de los primeros días del año en la forma que comenzamos en 2020. Cerrando con The Tremors, Sailing is Golden, y pegado Beatles, While My Guitar Gently Weeps. Atención, gurú, a la mezcla. Silence is golden, but my eyes still see. Silence is golden, golden, but my eyes still see. Desde Argan.del Globo en verano, mai mai caliente en verano, mi cuenchi le saluda desde la piscina congelada, de congelada ionizada el disco Kilo Berto cabeza de vacagando. No.